Cuentos por Radio La Negra, de lunes a viernes a las 23 horas. Un cuento es una novela depurada de ripios. De lunes a viernes a las 23 horas nos juntamos a escuchar cuentos. Borges, Roberto Art, Ralph Bradbury, Edgar Allan Poe, Lovecraft, Rafael Barrett. Porque siempre es necesario escucharlos, porque siempre es necesario leer en voz alta, en voz baja, solo o acompañados. De lunes a viernes a las 23 horas por la 90.1 Radio La Negra. Comunicación libre de mercancía.